A ver, ¿ahora? Hola, ahí me escucho. Ahí va. Bueno, listo, perfecto. Ahora estamos. Siempre un par de tecnicismos al comienzo. Al comienzo, bueno. Como para acomodar la historieta. Para que venga Laura a corregirme. Ahí vamos. Es para sentirse seguro, ¿viste? Es como... Estás aprendiendo. Estoy haciendo bien, ma. Como que estás aprendiendo a manejar, ¿viste? Y primera, poné primera. Yo creo que es el capítulo 11. Yo también creo lo mismo. Me parece que estábamos medio en sintonía con Hable con ella. Sí. Que recién pasaba por el aire. Con Esther Goris. Exactamente. Y que están llegando también a su último programa. Nosotros no. Nosotros no, pero sí a los últimos programas de este semestre. Exactamente. Bueno, y ahí siendo 26 de junio arrancábamos con un audio donde lo escuchábamos a Darío Santillán, donde escuchábamos al expresidente masacrador Duhalde. Escuchábamos a Pablo Solanas, un compañero del MT Aníbal Verón. Escuchábamos al jefe de redacción de Página 12, que no me acuerdo cómo se llama. De Clarín. Eduardo Blanc. Falleció, sí. Sí. Sin ser juzgado, lamentablemente, bueno, también. Porque el aporte... Que lo recoja el Espíritu Santo. El aporte que hizo desde ese medio de comunicación... Ocultando las imágenes de los asesinatos a propósito planificados. Sí, que no solo de esto, ¿no es cierto? No solamente de esto. Bueno, hoy, 26 de junio... Y hace 21 años sucedía la masacre de Avellaneda, un 26 de junio de 2002, ahí en el puente en Avellaneda, donde aparte de herir a un montón de compañeros y dejarlos inválidos o tuertos, bueno, con traumas, no solamente son las cuestiones físicas, mataron a dos compañeros, a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Sí, si bien nunca... O sea, nunca hay un motivo real para quitarle la vida a otra persona, en este caso las fuerzas de seguridad dirigidas por el gobierno a sangre fría, a quemarropa, después exponiendo esos cuerpos sin vida, tipo trofeo de caza para las secuencias de fotografías que hoy por suerte están a la luz y sirvieron para que la sociedad sepa, porque después la cuestión legal quedó en la nada. Fanciotti tuvo una condena mínima, no sé si ya salió o no, pero tenía salidas, igual que Acosta y un par más de cabos que estaban ahí, pero no así los responsables políticos, como es Duhalde, por ejemplo. Como lo fue Aníbal Fernández, estando a cargo de la CIDE, y bueno, Álvarez y un montón más que estaban en esa época. Sí, sí, una copia de lo que pasó con Carlos Fuente Alba acá, también unos años después. En el marco de un reclamo, sí, y ahí están los responsables políticos, y que en definitiva son quienes dan las órdenes. Bueno, pero por lo de Carlos, el juicio, el último que hubo, lo que sucedió fue que los mismos policías acusaron a Sovich de haber dado órdenes y un montón de cosas, y en el caso de Darío y Maxi no estuvo la instancia donde pase eso, digamos. Sí, sí, de todos modos, bueno, ahí sigue caminando también Sovich y presentándose a elecciones, lo mismo que el cabezón. Bueno, Constanza, ¿cómo andamos? Bueno, que me quedé reenganchada porque justo estuvimos viendo una serie que no la vamos a hablar hoy, la vamos a hablar la semana que viene, pero les damos la chance para que la puedan ver, así la discusión del lunes que viene se pone copada, que es la serie 2001, y pensaba, ¿no? Porque la serie termina con las elecciones en las que gana Duhalde, que es en 2002. Con la Asunción, sí. La Asunción de Duhalde en marzo, ¿cuándo es que...? Bueno. Y en junio sucede esto, ¿no? O sea, las intenciones de calmar las aguas de la crisis que estaba sucediendo en Argentina con ese gobierno tampoco se dio, porque a los meses nada más está la masacre de Avellaneda y un recuento más de miles de cosas que sucedieron ese año, porque fue... Tipo, 2001, 2002 y 2003 fueron años piqueteros por excelencia, digamos. Exactamente. Bueno, nada, véanse esa serie que la vamos a charlar. Es cortita, la pueden encontrar en Star Plus o buscarla en Stremio, cálculo que debe estar. Son 6 capítulos y se ven muy rapidito. Así que los esperamos el lunes que viene. No nos estamos despidiendo, pero los esperamos el lunes que viene para charlar de esa serie. Sí, muchas veces me quedé pensando y también quiero decirlo que los pueblos y los sectores vulnerados, los sectores perjudicados por las políticas públicas, cuando dejan de encontrar interlocución en los gobiernos, alguien que dé la cara, que dé respuestas, que muestre un plan, muchas veces no quedan más herramientas que cortar una ruta, que hacer un piquete, la volanteada cortando una arteria. ¿Vos estás tirando una indirecta? Yo lo que estoy diciendo es que venimos hace muchísimo tiempo acá en San Martín con muchísimas problemáticas de todo tipo, y que bueno, ahora muchísimo más metido con el tema del acueducto, también pensar cómo familias con hijos que tienen alguna discapacidad o gente mayor o gente muy chiquita en la casa y tener que salir de un barrio como es Caleuche sin poder hacerlo, o sea, tener que salir pero no poder hacerlo, no poder ir a la escuela, no tener el agua potable, no tener una salita. ¿Es cierto que hay alrededor de más de 15 familias con algún integrante con discapacidad en Caleuche de arriba? Eso es cierto, es que son muchísimas familias, ese número es muy grande. Es muy alto, porcentualmente es muy alto. Y que seguramente si hubiese una manifestación de corte de ruta ahora que está por nevado arrancar, el cerro. Y que está por arrancar la temporada, exactamente, quizás sea una única herramienta para decir, bueno, del otro lado estamos, vamos a hacer algo. Porque cuando no hay respuesta y estás viviendo en esas condiciones... porque no me quiero meter en la serie, pero digo, los gobernantes y quienes ocupan puestos de poder no viven como vive el pueblo, con las necesidades que tiene, ¿no? Exacto. Con fuerte depresión es como Maribel siente satisfacción. Bueno, vecina, vecino, nos agarraron parlanchines hoy. Ah. No está la compañera Emilia, está en una misión de rescate. la mandamos un beso, esperamos que sea con éxito la misión. Y nosotros, para comunicarnos acá con el programa, ¿qué podemos hacer? Podemos escucharlo, ¿no? Primero y principal por las vías de radio analógica, a través del streaming de la radio, que es... Por Argentina Stream. Bien. Nos pueden ver en vivo por Facebook. O si no, también pueden escuchar a través de la aplicación. Exactamente. Y para comunicarse con nosotros es a través de Facebook en Seriadas. Nos pueden mandar un mensaje si tienen nuestros teléfonos. O pueden llamar a la radio. O pueden también escribirles al Instagram o Facebook de la radio. Que ahí las compañeras encargadas de redes nos pasan enseguida los mensajes. ...15-19, hoy les contamos que no vamos a tener una serie en sí, aunque estuvimos viendo, ¿es así más o menos? ¿Puede ser? Sí, es así, no vamos a estar alejados de lo que es la producción audiovisual. Nunca. Y quisimos traer algo distinto también a partir de la experiencia del Cineclub que sucedió el sábado pasado, que estuvo buenísimo, vimos... la película chilena No... Exactamente. Con Gael García Bernal. De Larraín, un director chileno muy famoso, muy bueno. La película, seguramente muchos la vieron, está en Netflix para ver, si no la han visto. Habla de un momento histórico puntual de Chile, que es el plebiscito que se hace para darle continuidad o no al gobierno militar de Pinochet. De a Pinochet. La dictadura. Exacto. Sí. Bueno, está buenísimo. Es la campaña publicitaria que se arma para decirle que no y para ganar, ¿no? Súper recomendable, con muchos puntos para analizar. Así voy que... a spoilearla, ganamos. Siempre que la ves. Aprovechamos esta intro entonces del programa. También vamos a recomendar, relacionada al 26 de junio y a la masacre de Avellaneda, La crisis causó dos nuevas muertes, que es cómo los medios de comunicación, principalmente el diario Clarín, cómo abordó la masacre de Avellaneda ese primer día. Y también Darío Santillán, La dignidad rebelde. Son dos documentales que están buenísimos para compartir. No se los pierdan, y si no los tienen, se pueden comunicar con nosotros y de alguna forma los podemos copiar porque los tenemos. Se pueden acercar al cineclub. Exactamente. Volviendo al tema que nos traía, a raíz del cineclub tenemos, bueno, viene bastante gente y gente nueva que queremos que siga viniendo, que se acerque. De hecho, si está escuchando el programa, también son bienvenidos por acá, por la radio en cualquier momento. Y una de esas personas que vino al cineclub dos veces seguida es una persona de acá de San Martín de los Andes. No quiero spoilear la introducción porque tiene mucho para decirse de él. Pero es un productor joven de San Martín de los Andes que hace contenido audiovisual sobre nuestra ciudad. Y creíamos que estaba muy bueno pasarlo y escucharlo hablar de eso. Estoy regular. Qué mal estoy. Estoy normal, pero vomito, no me puedo levantar. 15:22, Constanza. Yo no sé si te parece que ponemos un tema, que la música hoy va a ser de acá de la zona, ya que tenemos un productor audiovisual de la zona, ponemos música de la zona también, y vamos a un tema y ya lo vamos esperando a Tomás Iglesias. Bien. ¿Tenés algún tema pensado? Predilecto, como para que... Sí, predilecto tengo. O para que arranquemos. Así predilecto yo lo busco. Tengo, poneme el tema de Chicas en Tetas, Puertas y Sueños. Muy bien. Se lo dedico al autor. Para vos, Pacho. Entonces vamos con Puertas y Sueños de Chicas en Tetas. Tanda, volvemos y quizás ya quienes nos están siguiendo por Facebook puedan ver sentado... A alguien más, porque hoy estoy sola y... Al costadito por lo menos de Connie. Puedo agarrar el perro si quieres. Sí, y le mandamos otro saludo a Emilia para que junte fuerzas ahí en ese viaje que le toca hacer. Y acá recibo un mensaje del invitado que dice que está en camino. Perfecto. Así que creo que estamos espectaculares, Constanza. ¿Puertas y Sueños? Puertas y Sueños. ¿Cómo? Cada mes se encuentra gorda o fea con dolor de pies. Qué mañana más rara después de verte. La cabeza nublada y la sensación que las puertas que se abren. Como cosa temprana se fue mi amigo.

perfectos, entusiasmados con la charla de hoy. Bueno, muy bien. Cuando fui invitado por ustedes, que bueno, más que nada hace unos días que los vimos en el cineclub, la verdad que lo vi como una linda oportunidad para poder llevar a este espacio lo que me gusta, ¿no? Claro. Yo el año pasado, uh-huh, creo que fue, o que vos sacaste los videos. Ya pasó un tiempito. Más de año pasado. Sí, ya pasó tiempito. No importa. Bueno, pero en pandemia. En pandemia, claro, empezó para la audiencia. Le cuento que yo soy de acá de San Martín. Terminé la carrera de guía de turismo durante la pandemia. Y como no podía trabajar como guía, por otro lado, la comunicación siempre fue algo fuerte. Estuve mucho tiempo en la FAN. Te mando un saludo a la audiencia de la FAN. Y la idea de poder contar las cosas que me gustaban o que iba investigando sobre el pueblo siempre me gustó. Y por el cine se ilustró en un video que era recopilando San Martín de los Andes en el cine y la televisión. Exacto. Uh-huh. Bueno, yo vi esos videos y también sabía de tu historia, de tu viejo, de todo tu recorrido. Después en los videos veo que participaste, ponerle en Cine a la Vista, claro, un poco en por los ahí, talleres del CIAR de cine. Uh-huh. Y dije, bueno, este pibe está re relacionado con lo audiovisual. Y aparte, esa recopilación que hiciste, no quiero decir algo que no es, pero me parece como que es lo único que hay que junta todo el material ese, que sí, muchos lo sabemos por algunos, por haberlo vivido, uh-huh, y otros ni idea, y está buenísimo que esté ahí, es genial. Gracias. Sí, un poco quería también ser un referente en este sentido de buscar temáticas que en su momento cuando empecé en YouTube era hacer distintos recopilados que faltaban. Sí. Por ejemplo, esto, San Martín en el cine y la televisión, San Martín y las visitas presidenciales, o la historia de algunos fotógrafos conocidos. Un poco llevarlo desde ese ámbito. Y ya desde el año pasado estoy más abocado en redes, que es un público distinto, un tiempo distinto, sí, más que nada a cosas cotidianas, porque también me di cuenta de que me llevaba mucho tiempo la edición en YouTube. Sí. Pero bueno, estoy igual armando más que nada testimonios y otras temáticas que todavía no están. Sí, es otro público también, ¿no? Porque sí, por ahí los videos de YouTube, ponele, duran 20 minutos. Claro. Que a mí me gustan. Sí, sí, sí. Y por ahí, anoche los pusimos así para verlos mientras comíamos en familia. Y los chicos también se enganchan y todo, pero pues, supongo que uno de 20 segundos de TikTok. Claro, les interesa es otra más. Cosa. Es otra cosa, sí, sí, sí. Así que es muy interesante el hecho de uno tratar de darle la vuelta al contenido para que sea atractivo y a su vez dar un mensaje, que es quizás lo que siempre busqué. Bueno, sí, quería yo reconocer aparte que, no sé, podría haber sido un contenido sin una marcada tendencia a algo, digamos, uh-huh, como algo muy light. Bueno, esto es lo que pasa en nuestro pueblito. Uh-huh. Ay, qué lindo. Y sin embargo, donde hubo conflictos o donde hubo crisis, vos los dejás marcados. Claro. Está bueno eso también. Sí, te tomaste sí, el sí, tiempo también de investigar esas partes. Y un poco porque, más que nada, ahí me sale el laburo de guía o por lo menos la forma de investigar, que es todo en su contexto. Claro. Entonces, las películas que se filman en San Martín de los Andes también nacen de la historia del pueblo y justo en el momento en el que estaban enmarcados. Por ejemplo, exacto, las primeras pelis tenían que ver con lo paisajístico, con brindarle un lado turístico, también. Y un contexto nacional. Un contexto nacional que, más áspero. Sí, justo por ejemplo, las primeras pelis son de principio del 70, en donde estaban en un régimen cívico-militar. Claro. Entonces eran pelis muy naif, ¿no? Muy poco contenido y mucho de esto de la nación, ¿no? Y San Martín aparece como parte de ese paisaje a visitar y a conocer. Y ya para los 80 también participa como una serie, como es Al Sur, en el 84. Una producción canadiense viene a filmar una película de viajes en el tiempo, que era lo que estaba con Terminator, con Volver al Futuro, ¿no? Como lo fue Normanicus, una película de como que ambientada en la vieja Roma, en Suiza, que obviamente no podían ir a filmar claro, a Suiza. Y éramos más barato, a Springfield, digamos. Exacto, era más barato venir acá a Springfield. Entonces, todo eso, viste, daba a entender los distintos marcos y luego en los 90 también la problemática y también la visibilización que había con los pueblos originarios. Exacto. Entonces sale Alen Luz de Luna, Caleuche. Sale Caleuche, la nave de los locos. Así que es muy interesante. Y Alen, en particular con lo que estamos viviendo hoy en día, y por lo menos desde la rama que en la que laburo, que es el turismo, ajá, hay mucha gente que conoce San Martín gracias a eso. Gracias a esa serie, sí, que se filmó durante 8 meses en el pueblo. De hecho, ayer mientras veíamos los videos, mi hijo dice, ay, dice, acá hay un CD de Alien Luz de Luna. Mira. Y le, porque mi abuelo falleció, entonces nos quedamos con sus cosas. Uh-huh. Y mi abuelo, que vive en Buenos Aires, uh-huh, está bien, nosotros vivíamos acá y sabían, pero les encantaba porque veían eso, ay, ahí vivían mis nietos, tipo. Ah, mira. ¿Me sí, entendés? Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Hay una película que no sé si la nombrás en alguna otra recopilación, uh-huh, que no está. Puede ser, sí. Te la voy a mencionar porque por ahí sale otro compilado. Y es Trabún, ida y vuelta. Buenos Aires Trabún. Buenos Aires Trabún. Buenos Aires Trabún, mira. Es de Ignacio Miret. Uh-huh. De acá, Miret. Sí, no, sí, Miret, sí, de acá. Sí, sí, sí. También realizador audiovisual él. Claro. Mira, sí, lo voy a anotar. Justo te iba a preguntar, Tommy, ¿cuál fue el primero de los videos que hiciste y cuál es el último hasta ahora? Digo, más allá de que haya pasado, o entre comillas, de YouTube a redes sociales, sí, o a otras redes, en realidad, ¿cuál fue el primero, cuál fue el último? Mira, ¿y qué más? Y después, ¿cuál es la historia de todos los videos y de lo que te sorprendió más, que te llamó más la atención, que decís, esto, wow? Porque bien, digo, por ejemplo, esto, la recopilación de pelis es una sorpresa tras otra. Claro. Qué sé yo, que la Coca Sarli haya estado filmando acá, digo, no es un dato menor, es sorprendente. Pero me imagino que te has encontrado con un montón de cosas. Uh-huh. ¿Y cuál fue la que más te sorprendió? Bien, y primero, el video sobre San Martín en el cine y la televisión fue el primero que hice y también el que más repercusión tuvo. Inclusive para los medios de la provincia y hubo una nota que me hicieron de TV Pública en un momento. Opa. Ahí, justamente en la residencia Villa Vivi, que es la casa de Eugenia. Ajá. Una de las locaciones donde estuvo Coca Sarli, ¿no? Justamente hablando de eso. Yo le contaba a mis hijos, sí, que en la secundaria merendé todas las tardes en ese lugar. Mira. Porque la mamá de una compañera era la que encargada de ese espacio. La casa, mirá, de Eugenia. Qué loco. Claro, la, sí, casa de Eugenia, sí, ahí en Coronel Díaz al cero. Sí, son distintas locaciones que a mi parecer estaba bueno hacer, por un lado, el antes y después, ¿no? Con las tomas originales y cómo está ahora, y por el otro también recopilarlo. Claro. Y eso fue una motivación muy loca, que después, claro, da a esto que pasó recién, por ejemplo, que es que van surgiendo nuevas películas que quizás se me fueron del radar, o anécdotas, ¿no? Por ejemplo, hablabas antes de Caleuche, que, sí, es una película de Wulitzer que fue muy, muy interesante la puesta en escena en este pueblo, porque tenía que ver con que se iba a hacer, según la trama, una inversión turística en un predio que le correspondía a territorio mapuche. Claro. Algo que tuvo que ver con una problemática en el pueblo que fue real. Actual. ¿Sí? Y actual en ese momento. Con la comunidad cúrnica camino a Siete Lagos. Y la nave, que era parte de esa, de ese, de, un poco el nexo que querían generar, ¿no?, en la historia, era una construcción hecha con caña coligüe, sí, que al tiempo de filmar la película la tuvieron que quemar, porque era finales de los 90 y empezaba el brote del Hanta. Y mucho tiempo estuvo acá, muy cerquita. Sí, de la estuvo radio. En Rincón de los Andes, sí, parado mucho tiempo, donde creo que ellos lo tenían. ¿Saben? ¿En dónde lo metemos? Tráemelo acá y tenemos la nave de los locos y los turistas. Claro. Pero llevaban a los chicos de las escuelas, yo me acuerdo, tipo, mirá, el jardín, todos subidos arriba de la nave sacándose fotos. Mira, vamos a subir, era un lugar común para ir. Claro, sí, sí, y bueno, hay que ver si hay alguna foto por ahí recordando. Yo tengo. Mira. Foto de jardín, así, todos subidos arriba. Arriba del barco. Mirá, qué locura. Sí, lo importante que son las producciones en los pueblos y cómo movilizan, ¿no? Sí. Todo tipo de cosa. Y porque también no solo son los espacios físicos que se utilizan, sino que también la gente participa como extra. Y es todo un evento. Es un evento. Imagínate San Martín de los Andes, porque por ejemplo, hoy, no sé, poné cualquier día y tenés 5 actividades para hacer, ¿no? Pero en los 90 era esta época del año que se pone lluvioso. No había nada para hacer. Imagínate, sí. Venía una producción con gente de otro lado, gente famosa. Está bien, nunca fuimos cholulos en San Martín. Yo me acuerdo que cuando se filmaba Len, que estaba Alterio acá, o Bermúdez, la gente no se volvía loca en la calle. Los chabones caminaban tranquilos. Sí, sí, sí. Tipo, es más, Bermúdez un poco que creo que le molestaba que no, digamos, ¡ey! Sí. ¡Ey, Gustavo! Claro. Sí, sí, sí, un poco de reconocimiento. Igual ahora, a mí por mi trabajo me ha tocado cruzármelo un par de veces y realmente buenísima onda con toda la gente ahí, por lo menos en público. Sí, así el. Y también lo devuelve, digo, y no, y es significativo que es haberse quedado o haber o tener residencia acá. No es menor. Sí, sí, también, como lo hizo también Cris Morena y una de las temporadas de Chiquititas que también sí, se filmó acá. Los videos. Sí, sí. Y... No me acordaba de eso yo, sinceramente. Tampoco era seguidora de Chiquititas, pero no me acordé. O sea, tendría que haber sido un re-evento en mi vida. Claro, pasa que, viste, eran como que pasaban medio desapercibido o eran cosas que capaz hoy en día no tienen la repercusión que puede tener a través de las redes, ¿no? La convocatoria de que se va a filmar tal cosa. Y lo interesante es eso, ¿no? Que cada uno va también participando desde ese lado, como espectador o como partícipe también de estas producciones que se fueron recopilando a lo largo del pueblo y que han dado voz a distintas temáticas también, ¿no? Como decías, haciendo el Trabún, por ejemplo, está también en algún lugar. Está en el paso de León Gieco y Leda Valladares de Ushuaia a La Quiaca. Claro. Que pasaron por acá, por San Martín, pero no hay de forma tangible algún registro del documental. Que eso estaría muy interesante poder conseguirlo, ya que recopilaron textos de Miguel Camino. Yo creo que debe haber igual. Sí, por eso. Hay cosas. Sí, todavía hay laburo por hacer. El trabajo que has hecho y que venís haciendo también denota la importancia del registro, porque realmente después empieza a perder, se pierde el vínculo, se pierde la gente que participó, que por ahí nos puede despertar un día y decir, porque cuando yo trabajé, sí, pero porque eso pasó. Exacto. Y entonces poder tener estos materiales de manera pública también, digo, poder acceder a ellos, que sigan creciendo. A mí me pareció re interesante ese segundo video a partir de lo que dice la gente, por eso también las redes y este feedback, el ida y vuelta está buenísimo. Y además también hace ver que es algo que empezó por allá, pero que sigue. Ahí se hace, justo en uno de los videos, haces mención del último otoño. En el remanso, que finalmente se estrenó con el último otoño. Exacto. Hace muy muy poquito acá, con mucha participación de San Martín. Tal cual. Y que estuvo buenísimo, digamos, el evento de estreno, sobre todo, porque fue muchísima gente. Pero después, esto que contabas antes, justo un espectador comentando, y los perros que están ahí son los míos. Claro. Son los míos, desde ese lugar, incluso participando, mismo la gente que hace el catering, donde se terminan hospedando, actores, actrices, delante y detrás de cámara. Inclusive el mismo sábado, más temprano me junté con unos amigos a tomar mate, y resulta que ellos dos hoy en día se van a vivir juntos, son amigos que se conocen por el trabajo, no sé qué. Resulta que se dan cuenta en ese momento, en el medio de una anécdota, que se conocen de ser extras de la película Perdida, de la misma escena, y en ese momento no se ubicaban. O sea, también, ¿viste? Da ese tipo de coincidencias locas que hacen a que mucha gente participe, ¿no? Y estaría bueno conseguir un billete, porque es un trabajo, o sea, es un retro. Primero la investigación, las horas de edición, de buscar, de mirar material. Sí. Está bueno que empezás así de onda porque te gusta, pero es un laburo que, no sé, para mí sería algo del Estado. El Estado debería... Y mirá, por otro lado, un poco pasarlo... Es como preservar el registro de las cosas también, sí, ¿no? Sí. Por un lado, también está patrimonio bueno patrimonio cultural. Exactamente. Exacto, que el patrimonio no solo es lo fotográfico o lo que tiene que ver con los documentos y archivos, sino que también lo audiovisual tiene que haber un banco de filmaciones. Bueno, hubo también un recopilado acá en el pueblo, muy grosso, para los 100 años de San Martín de los Andes, que todavía hay que rever y también visitar como para seguir viendo qué pedazos de la historia faltan por contar. Recién, hace un ratito, Pato, cuando me preguntabas cuál fue lo que a mí más me sorprendió a lo largo de estos videos que hice, uno de ellos fue poder entrevistar a alguien, a un vecino, gracias a la ayuda de una colega de ustedes, a Mapu Arias, que fue partícipe de la detonación de la Ruta de los Siete Lagos. Y no solo poder contarlo, sino también a través de fotos poder mostrar cómo fue y qué significaba cada objeto o cómo era el proceso, ¿no? Todo en su respectivo contexto. Entonces, siempre es un apoyo lo audiovisual o la imagen para poder contar historias. Y en esta época más. Exacto. Más aún que es todo tan, tan visual, ¿no? Exacto. ¿Querés, Pato, que pongamos un tema y volvemos al piso? Por supuesto que sí, vamos a poner un tema y me quedo y lo dejo también como gancho, ya que empezamos con los videos que tienen que ver con San Martín y el cine. También la posibilidad que tiene una localidad como la nuestra de tener un cine. Y hoy que estamos viviendo una era en la que ya llevamos más de 10 años de la red Espacios Inca, donde las producciones más chiquitas también llegan, que no es algo que fuese habitual en otros años, me parece que también está bueno decir, bueno, nosotros, de pronto, quien viene a filmar acá, tenemos acceso a ver en la salida comercial y después estos registros que van quedando, que se van haciendo, y que también con motivo de los estrenos muchas veces lo que tenés es una nota en un diario, una nota con un director, con una actriz, con las mismas personas que participaron. Me parece que está bueno eso también. Entonces, antes de irnos a la tanda de las 4, vamos con tun. ¿Algún tema de acá, el de Abel? Vamos con Sayhueque de Abel Calceta, tanda, y volvemos con Tommy Iglesias y más en Seriadas temporada 3. Thank you. hacernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano. Había una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos y había árbitros. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? ¿Qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasas por una autopista no tenés un lector? Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas. Pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que la hacen con ventajas, desventajas. ¿Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. En Seriadas, temporada 3. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Te vas porque yo quiero que te vayas. O sea, pero no es que te lo impongo, o sea, es por ahí una decisión más tuya que mía, eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es En Seriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? Hace que no non pa. Hace que no non pa. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel. Como le indica la cortina musical, estamos entrando en la segunda hora del programa. Segunda y final. Dos de dos, como le dicen. Dos de dos. Uh-huh. Y vamos a seguir charlando acá con Tommy, que está muy interesante la conversación. Nos estamos enterando de cositas. Y mirá, están sonando los teléfonos. Muy bien. What the fuck? Subime la cortina. Calma, calma, no pasa nada. Es que de pronto dejó de sonar y digo, ¿qué está pasando? Bueno, Tommy, ahora pasemos a la parte ¿qué estás haciendo ahora? Bien. En las redes, contanos. Bien, les cuento. Antes que nada, todo este contenido lo pueden encontrar en el caso de las recopilaciones que tienen que ver con el cine o, por ejemplo, los presidentes que vinieron acá al pueblo y otras temáticas más, en YouTube como Un Guía de los Andes. Exacto, ¿sí? Buscan ahí, le ponen seguir, suscribirse, sí, suscribirse, claro. Y le ponen a la campanita para que le lleguen más notificaciones. Exacto. Cuando suben un video nuevo. Tenemos la obligación de ponerlo cuando compartamos ahora el programa que está saliendo en vivo, poner abajo Un Guía de los Andes, YouTube, directamente el YouTube, link, claro. Que lo habíamos sacado en la previa, ¿verdad? Sí, lo sacamos en la previa. Bien, y lo que estoy haciendo ahora, más que nada, está en Instagram, así que, bueno, lo buscan de igual manera. De igual manera, Un Guía de los Andes en Instagram, y ahí van a ver distintos videos de un minuto, minuto y medio como mucho, de curiosidades que puede haber acá en el pueblo y en la zona, relacionado a temáticas muy, muy dispares. Por ejemplo, la historia de la locomóvil, que es ese objeto que está en la esquina de la terminal, que da hacia el lago, exacto, que uno lo ve y parece un elemento ferroviario, pero en realidad era un aserradero portátil. Que funcionaba con rompe vapor. Rompe la foto que tenemos en la locomotora. Sí, sí. No, bueno, es así. Son esas cosas. Claro, porque acá no llegó, por ejemplo, el tren. No, claro, era. Entonces, loco. Era como, bueno, la trajeron de juguete. Claro. No, al final funcionó en la zona del aserradero Tosi, que era por acá, por la calle 3 de Caballería, por ahí. Ajá. Al fondo. Y luego también perteneció a la familia Creide, que es quien la donó para poder restaurarlo por gente de la EPET en esa esquina. Bueno, historias como esa, el paso de Kino por esta zona, ¿sí? Dibujando historietas que hacen alusión a San Martín. Hay una historieta, sí, una tira de San Martín. Sí, después un poco recopilar las casas más históricas del pueblo, como puede ser el sector del restaurante Doña Aquela, que era el viejo hotel Lácar, la casa de Tía Rayán, que era la vieja casa de la familia Dickinson, ¿no? Entonces, aplicar ese tipo de temáticas distintas o cotidianas, como puede ser el video que ahora voy a subir esta semana, que tiene que ver con un fósil que nos cruzamos en la calle muchas veces, ese que tiene como forma de un caracol, no sé si lo habrás visto, tipo espiral, los amonites. Sí. Sí, que acá en el pueblo hay un montón a lo largo de las calles, los suelos, e inclusive acá en la radio, también me crucé con uno. Entonces, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Para saber eso hay que esperar a que Tommy suba el video. Sí, ahora en esta semanita. Así que son distintas temáticas que van surgiendo como para ir contando y mirando con otra forma el pueblo, ¿no? ¿Supiste algo alguna vez de la historia del cuero del Lolog? Sí, sí. Hay historias sobre las barcazas de trabajadores desaparecidos. Sí, sí, así es. Y que hay distintas generaciones, por lo menos a nivel de edad, que lo han visto y que, bueno, está bueno también eso, ¿no? De que, ¿qué es el cuero? Y hay distintas teorías, que es muy interesante. Y por el otro lado, también en el lago Lácar, que hay una en particular, que es, hablando de embarcaciones, que hubo en la década de entre el 60 y el 70, todavía no encontré la noticia, así que mostrara el hecho concreto, pero hubo un mosquito, que son esas embarcaciones que transportan vehículos, que se hundió a la altura de la Vuelta de la Bandurria, o sea, ahí, a la zona del Cerro Bandurria, con los autos adentro. O sea, supone que se podría bucear y ver. Exacto. Pero bueno, también hay un mito de que no hay zonas que no se sabe la profundidad. El lago Lácar y el lago Nahuel Huapi son dos lagos que no se ha podido conseguir saber con exactitud cuánto es la profundidad máxima. Sí que rondan las 4 cuadras, 400 metros de profundidad. Mucho. Que es un montón por la zona del Cerro Abanico en el caso del Lácar. Interesante. Sí, entonces imagínate todo lo que puede haber, no solo a simple vista, sino debajo de ella, ¿no? No hablemos más porque eso alimenta mis miedos más profundos. Yo me meto a nadar y vamos re bien, pero viste la parte cuando ya te metes bien adentro, que te ves la punta de los pies. Sí. Yo digo, si ahora me roza algo acá, o miro así para abajo y... Si en algún momento llegas a hacer un video dedicado al asunto de la profundidad y no poder dilucidar y efectivamente las cosas, podés terminarlo con un signo de pregunta de si un megalodón podrá aparecer por ahí. Y ya hacemos una barrera de entrada. Sí, pero viste que el megalodón, la cuestión es que hay como una capa ahí que no se traspasó nunca y abajo de eso hay todo un mundo. Claro, como la zona abisal. En las Marianas. En las Marianas, claro. ¿Y si el lago Lácar y el Lolog están conectados? Exacto. Y bueno, y hay una teoría de que que el Lácar está conectado subterráneamente con Chile. Sí. Marítimamente hablando. Entonces, la cuestión del cuero del Lácar podría ser una manta adaptada, ¿no? Exacto, también puede ser. Porque el lago Lácar desagua en el Océano Pacífico por Valdivia. Sí, hay teorías respecto a cosas que dice la ciencia, cosas que dice el saber común, ¿no? Los pueblos, y los relatos. Claro. Entonces, está bueno tener todas las voces. Todas, ¿no? Las voces, todas. Exacto. Está muy bueno. Traen un mundo que no paras más tampoco. También. Sí, también. Entonces, por un lado, está bueno poder analizarlo. Más que nada, como también hablando de lo que es mi trabajo... estuve ahora como guía del City Tour, del Red Bus, que es el micro doble piso rojo, el inglés. Entonces ahí es un poco jugar con la gente en ese ratito que tenés, contando la historia del pueblo. Entonces, metiendo la anécdota. Me metí, claro, en ese tipo de anécdotas, o ver, bueno, la torre municipal o el campanario de la iglesia, que hay allá arriba, ¿no? ¿Qué secreto se esconde? Un poquito ir por ese lado. Así que para hacer hay un montón. Hay de todo, sí. Sí. Tomé consulta. Sí. Y por la escritura, uh-huh. ¿Nunca te dio, digamos, de hacer? Me imagino que un poco lo guionás, sí. Digamos, otro poco lo irás sacando, porque también las redes tienen como ese lenguaje también de espontaneidad, que si está muy guionado a veces no termina uh-huh. de salir del todo aprensible por, claro. por quien está del otro lado. Pero por decir, bueno, esto que ahora encima por redes termina sí. reducido a un minuto, ajá. a cositas más cortas, ¿nunca te dio o alguna en particular decir, che, esto lo voy a desarrollar, no sé, en tres carillas, cuatro carillas y sí. por ahí mandarlo a algún medio digital y empezar a tener alguna interacción, digamos, con algo que quede, o un claro, blog, no digo un libro, porque ya implica como otras cosas y es salirte, quizás alejarte demasiado de lo que tiene que ver con el igual formato audiovisual. Igual me lo han propuesto, me lo han bien. Propuesto. Sí, bien. Sí, así que está ahí latente. Sí, ha pasado, por ejemplo, se han acercado de parte de la... ¿Qué pasa eso después? Yo empiezo a buscar y a veces viene a mí, ¿viste? Que claro, en esa cosa de hacer un contenido distinto, claro. Se acercaron desde la gente de la Casa de Terrayán para poder recopilar la historia, ¿no? En esta forma. Y la historia de la Casa de T es muy rica, tiene un montón de cosas. Estamos hablando de un edificio de más de 80 años de historia. Y poder recorrerla más allá de su salón comercial fue muy interesante y dio también a varios videos, por ejemplo, ¿no? De esto de un minuto y medio. Y que si lo haría en una carilla escrita, era un poquito más. Eran como dos, tres carillas. Claro. Porque hay un montón de cosas y detalles súper interesantes que estaría bueno que se pueda profundizar porque da como todo esto, ¿no? Un poco la historia, un poco el contexto, un poco también ver actualmente cómo se desarrolla este lugar. Y desde ese lado, siempre el proceso fue primero ponerlo en palabras, escribiéndolo y luego darle un formato que sea atractivo, ¿no? Porque el nivel de interacción en Instagram, por lo menos en los Reels, es de 5 segundos. Los primeros 5 segundos son esenciales. Sí. Si en esos 5 segundos no les interesa, claro. Swipe, seguís. Entonces, meter una pregunta o un dato que te haga llegar al final del video, ese creo que es el gancho que uno tiene que ir pensando como para hacer atractivo tu contenido. Es toda una ciencia, ¿no? Sí, es toda una ciencia. Cuando te contratan para ser media manager y te quieren dar $2 como si fuera, ¿viste? Sí. ¿No? No, hay que armar una planificación, sí. Y en el caso de los textos, todos los videos son guionados. Después yo, por la impronta que tengo de guía y un poco la radio, como que a veces no se nota. No se nota, pero todo está guionado. Es así. Bien. Es así. Está sí, muy sí. buenos, a mí me gustan. Un poco recién pensaba en la peli que vimos el sábado en el cineclub, uh-huh. Que después podemos en el último blog, en el próximo, anunciar la próxima. Sí. Estamos, creo, en condiciones de sí, eso. Sí, yo creo que sí. Pero pensaba cuando decías, bueno, en hacerlo atractivo, cómo la película también un poco hablaba de eso. Además uh-huh. de hablar del lenguaje de la publicidad y en este caso del lenguaje audiovisual y el lenguaje de redes, uh-huh. cómo igualmente tiene que estar esa fórmula de decir, bueno, lo hago atractivo para enganchar. Si quieres ganar, claro. Para llegar. Y pensaba recién en la tanda también, y cuando volvíamos, que son videos, uh-huh. Un guía de los Andes, volvemos a decirlo, sí. Tanto en YouTube como en Instagram, en Facebook, que están buenísimos para compartirlos, porque cuando sí. lo abrís un poquitito ya empieza la anécdota, acá lo abrimos. Sí. Y se empezó a agrandar y yo participé en la peli, claro. Y no sabes lo que fue eso y esto de acá, y compartirlo con las generaciones que están viniendo, que por uh-huh. ahí sí. nada digamos, exacto. de eso, y que realmente es sorprendente. Y también es poder traer una historia del cine uh-huh. de alguna manera también la historia del crecimiento de San Martín, lo que vimos en esos videos de allá lejito sí, sí. hasta ahora es también un cambio En la ciudad, incluso también hay unas tomas que comparan lo que era aquel entonces con lo que claro, soy. Tal cual. Y me parece que es una invitación a compartir, uh-huh. No solo a descubrirlo en soledad, que está buenísimo, sino también a compartir, a tenerla compartida. Me parece que está un trabajo buenísimo. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, tiene un poco eso, ¿no? De que inclusive mismo en la tanda estábamos hablando y la charla se agrandó en eso, en las anécdotas y en poder poner en valor todo esto, ¿no? El relato oral y la anécdota que está enmarcada dentro de una película, por ejemplo, ¿no? Eso es súper interesante y da un contenido que a mi parecer es educativo, porque educa a los pobladores residentes y también a aquellos que vinieron acá al pueblo. Los que van viniendo. Y que están viniendo. Claro. Eso es lo que la interacción que tengo ahora con Instagram, por ejemplo, que conozco gente nueva y me dice, che, con tu video sobre San Martín, sobre, no sé, tal historia, me resulta más atractivo ahora ir por las calles y ver las casas o ver tal cuestión. Sí, ese, ¿no? O se empiezan a comprometer más con el lugar, digamos. Exacto. En vez de ser un, bueno, vengo acá por una cuestión laboral. Exacto. Sí, no nació cuando nacemos, ¿no? Claro, o sea, sí. No. También. No, eso digo, que a veces pasa, da esa impresión, que llegás y decís, bueno, llegó Pele el Conquistador, vamos. No, bueno, para atrás hay un montón de historia y que por suerte hay alguien que se tomó el trabajo de agarrar esos registros, juntarlos, hacértelo más sencillo incluso. Y como también diría Sorín, la historia está compuesta de las mínimas historias. Uh-huh. Por eso está bueno que alguien se encargue y no solamente es la gran situación que pasó en el pueblo, qué sé yo, sino que todo eso está compuesto por miles y miles de microhistorias. Sí. Y está re bueno que haya alguien que... De hecho, ¿sabes qué? Roberto Arias... Uh-huh. En una época que yo laburaba acá con él en la radio, uh-huh. me había propuesto salir a hacer entrevistas así de buscar estas historias, sí, pequeñas. Sí, sí. Por ahí no lo pensaba tan como estas cuestiones más como místicas o locas que pasaron, sino como uh-huh. relatos de... Sí. De cómo llegaron acá, qué sé yo, esas historias. Sí, sí, es súper rico porque tenés familias de más de 100 años que están acá en el pueblo. Y es y la composición del pueblo es, no sé, un 90% foráneo, digamos. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Así que da para hablar y da para ir contando hacia estas nuevas plataformas porque, por un lado, había mucha de la info que yo buscaba que estaba siempre en libros. Y lamentablemente el libro a veces queda como algo alejado, claro, un límite, o que es solo para intelectuales. Entonces, traer, como decías antes, más digerida la historia, o por lo menos más atractiva. Y es caro también el libro, no es tan accesible para todos. Exacto. Entonces, como ahora el acceso a internet, el acceso a las redes, el acceso a plataformas de video es mejor, bueno, por ese lado se me ocurrió poder contar estas historias y recopilarlas. No, está re bueno porque es un lenguaje accesible para todos y convoca a los jóvenes, a los más jóvenes, que siempre es lo más importante, digamos. Uh-huh, así es. Sí, pensemos que hoy cuando anunciábamos, ¿por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por streaming, por la aplicación. Exacto. Digo, es como que sí o sí para poder llegar a esas nuevas formas de consumo, uh-huh. que en definitiva van dejando atrás otras o se van mixturando. Hay que buscarle la vuelta. Hay que adaptarse. Exacto. Exactamente. Para que la radio siga presente, vigente. También la radio, ¿no? Sí, la es radio difícil, siempre. Es difícil, pero... Hay que ponerle. Exacto. ¿Vamos a un tema? Dale. Bueno, y nos quedamos con Tommy en el último bloque también. Sí, sí, sí. Bueno, entonces seguimos con música de acá, con el ensamble Vilcandino, que antes había pasado Avioncito, y ahora vamos con Guanuqueando. Perfecto. Thank you. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Época Ullo. FM Época Ullo. FM Época Ullo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato! A ceux qui n'en ont pas. Bueno, seguimos acá en el último. Bueno, último. Bueno, cuarto y último, sí. Sí. Bloque de Enseriadas, lunes 26 de junio. Sí. Estuvimos hablando más temprano de los 21 años de la masacre de Avellaneda. Mira. Pasamos ahí unos audios. Y nos queda preguntarte, Tommy, si estás haciendo radio, qué estás haciendo, si vas a volver, a ver si te podemos comprometer. En el aire. Pero no me dijiste que ibas a hacer esto. Yo no arreglamos esto. No. No. Bueno, está ahora bien, te vas a llevar el 25% de lo que recaude este programa. No, hay que poner más. Obvio. Traigo para la yerba, todo, ya sabemos que insumos van a papel higiénico. Claro, se van a requerir. No, por ahora no estoy en nada. Quienes quizás me ubiquen, y si no, no, porque soy un pichi. Por la voz igual. Por la voz. Es una voz. Sí, también estuve mucho tiempo en la FAN, 3 años. Mi viejo va a volver ahora en la FM del Lago, así que mirá. De paso meto chivo, ya que ustedes bien. Apuraron ahí. Yo también. No, ahí, alguna columna terminaré haciendo. Claro, y obvio, esperemos obvio, que obvio. Pueda ir a todos los programas y no lo reemplazar. Exacto. En alguno. No, sí, no. Pero bueno, él va a estar en frecuencia modulada los viernes en la FM del Lago a las 7 con Nicolás Almagro y con Pablo Nicole Morales. Man. Sí, con Nico. Y que le hizo un laburo de la tesis, ¿no? Acá sobre sí. Radio Época Ullo. Sí, sí. Así que también eso está bueno. Y por mi lado, por ahora estoy, viste, es lo volátil de las redes. Sí. Que vos tenés tus tiempos. Pero podemos hacer algo acá, ¿eh? Algo no vamos a hacer. Sí. Está tendida la red y están las posibilidades. Gracias. Gracias a ustedes también por el espacio y la invitación para poder contar un poco de qué se trata este proyecto llamado Un Guía de los Andes. Un Guía de los Andes. Entonces, lo despedimos y recordamos, las redes de Tommy son Un Guía de los Andes en YouTube y Un Guía de los Andes en Instagram. En Instagram. ¿Y Facebook también? No. No, Facebook es el personal. Ah, ¿viste? No lo busquen, no le rompan. No, sí, le pueden mandar. No, a los otros le pueden mandar todas las cosas que se les ocurra que obvio. Son buenas para investigar. Sí, pueden escribirme más que nada al Instagram también para ver qué les gustaría que investigue o que busque, temáticas de acá del pueblo, de la zona, testimonios, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho por hacer. ¿Te pasa mucho que te mandan sugerencias? Sí. ¿No? Sí. Y más que nada cuando hago estas apariciones espontáneas en algún medio, porque siempre estoy en la misma, ¿viste? Siempre estoy en la mía y salen nuevas temáticas cuando esté al aire, entonces eso está bueno. Bueno, ahí nos vamos a enterar de qué surge dale. Con esta, ¿dale? Dale. Quedamos en contacto con Tomás, lo despedimos, le agradecemos por este espacio muy interesante, muy divertido, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y te esperamos, Connie, cuando quieras. Gracias, Connie, Pato, y bueno, por más enseñadas. Más enseñadas. Y sí. Te esperamos en el Cineclub también. Sí. Exacto. ¿Sí? ¿Qué onda el Cineclub? Ah, ahora te querés quedar a escuchar. elegimos la película La Antena. Mira. ¿No la viste? No. ¡Vamos! La tercera. Exacto, véndemela. La película La Antena es una película que habla sobre la voz de las personas, quiénes tienen voz, quién no. Uh-huh. Está adaptada en los años 30, 40, uh-huh. Es de ciencia ficción. Mira. Y es en blanco y negro. Uh-huh. Trabaja Urdampilleta. Uh-huh. Trabaja esta chica. No lo digas. Valeria. No, sí. No me sale el apellido. La mujer. Bertuccelli. Valeria Bertuccelli. Uh-huh. Trabaja Julieta Cardinali. Mira. Y trabaja este otro muchacho que no me ha salido el nombre. Rafael Ferro. Rafael Ferro. Mira. Sí. Es muy buena la peli. La peli es muy, muy interesante. 2007 creo que es. De Esteban Zapir, que es el director de Picado Fino, que tiene que ver con el nuevo cine argentino y ahí los orígenes mediados de los 90, fines de los 90. Uh-huh. Quizás no tuvo después la carrera de Lucrecia Martel, de Trapero, que son los que salieron más o menos ahí, ahí juntos. Pero sí, y la propuesta es muy interesante porque es muy... muy, muy alejada de lo que es nuestro cine. Mira, qué bueno. Pero a su vez tiene mucho que ver con nosotros. Me parece que esa es como... Un pueblo pierde su voz. Ajá. Así es. Mira, qué interesante. ¿Y eso es dentro de 15 días? Eso es dentro de 15 días, el sábado 8 de julio. Muy bien. 19 horas, acá en La Pocahuyo. Excelente, bueno, ahí estaré. Perfecto, te esperamos, Tommy. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. A vos, nos vemos. Bueno, ¿te parece, Connie, que ponemos un tema y volvemos al piso? Dale. Para despedirnos, perfecto. Indignators de Chicas en Tetas. à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Seguimos, seguimos. Ahí seguimos en Enseriadas. Se acaba de retirar Tomás Iglesias, con quien estuvimos charlando sobre todas sus producciones audiovisuales sobre San Martín de los Andes y sus producciones para redes ahora, ¿no? La verdad que recontra lindo programa. Me gusta cuando vienen invitades así y por más que algunos pueden 15 minutos, media hora, pero siempre te da como ganas de que se queden y es como que ¿Te quedás? Se va deshaciendo la charla, como que se va deshaciendo, ¿viste? Cuando queda la carne mucho tiempo en el horno que después se corta con cuchara. Sí. Bueno, como que se empieza a deshacer así, decir, bueno, al principio con cuchillo y tenedor está muy rica, pero después que se va y vas entrando y encontrando como otros puntos en la conversa, ¿no? La analogía, che. Le mandamos un saludo a Pato Herrera, que nos está escuchando, y ahí ya le gestionamos el trámite que nos pidió. Bien. Así que no, no. Recordamos entonces que sigan a Tomás Iglesias en las redes, en YouTube, un guía de montaña. De los Andes. De los Andes, perdón. La típica, me salió la lógica, ¿no? Un guía de los Andes, ahí le ponen suscribirse en YouTube, si no les deja, ponen su mail, necesitan el Gmail para eso. Suscriben, ponen la campanita y entonces cada vez que él suba un video te va a avisar, Tomás Iglesias está subiendo un video. Para quienes no encuentren punto de interés con otras generaciones, volvemos a decir que está buenísimo para ver en familia, para compartir contenido cultural, contenido del lugar donde vivimos, parte de nuestra historia. Y la verdad que está buenísimo compartirlo. Hoy en un mundo tan mediatizado que se ve por ver y que muchas veces no encontramos punto de contacto con otras generaciones, este material de Tommy es súper, súper recomendable. No, aparte, no solamente es el material que él pudo compilar, sino que lo hace ameno con su relato, así que te va llevando como por un cuentito. Está muy bien armado, la verdad, es un material de calidad. Aparte, celebramos que un joven tenga la iniciativa de hacer un trabajo que es duro. Es buscar, juntarse con gente, muchas veces. No es fácil. Después la parte de la edición, ¿no? Eso es la previa. Sí, siempre es una pena no que esto no sea algo institucional de las ciudades, ¿no? Ir haciendo un registro histórico de las cosas que van pasando. Por eso le decía que tendría que ser como un trabajo pago, como un servicio a la comunidad, compilar el material histórico que se da en no solamente en un museo con un libro, sino todo el material, los soportes distintos en los que aparece ese material, compilarlos en algún lugar. Sí, pero digo, esto que una cuestión estatal de público acceso, porque muchas veces después aparecen esos mecenas que decís, sí, se compró la Mona Lisa, ajá, ¿y la puedo ver? No. Bueno, pero decís, bueno. De hecho, el Estado tiene cursos de mantenimiento y cuidado de patrimonios históricos que son como capacitaciones que se dan en los museos, digamos, pero es para material que ya está ahí, no salen a recuperar. Y, o sea, se basa en que el vecino o vecina quiera donar algo a ese lugar, ¿no? Exactamente, en vez de ir a buscarlo. Y encima, como decía un poco Tommy, que uno cuando sale a buscarlo, después muchas veces el material empieza a venir solo por otro lado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ya tirando las últimas. ¿Tenés algo para contar del acueducto? Ah, ese es un tema que nos encanta. No sé. Programa típico el de hoy porque fue un programa sin series. Nos quedamos, que va a quedar para la próxima, de preguntarle a Tommy, porque se nos fue, estuvo tan buena la charla. ¿Qué serie ves? Que si no le pudimos series. Preguntar si veía series. Imagino que sí, porque le gusta ver mucho películas y lo conocimos acá viniendo al Cine Club, así que... Bueno, pero vio usted del otro lado que a veces el formato serie, que hoy parece súper práctico, para muchas personas no lo es. Conlleva quizás... un compromiso que no todo el mundo está dispuesto a dar. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Y, eso por un lado. Y después por otro lado que también se ha naturalizado como que el acceso a las plataformas es algo... Para todo, pero y no. Y cuando sabemos que no lo es. Sí, a quienes tienen servicio de internet, recuerden que hay plataformas que son gratuitas, que tienen que ver con nuestro cine también. Incluso en algunas estoy seguro que películas que se grabaron acá en San Martín, que están en el compilado, en los compilados de Tommy, están ahí para ver enteras, así que también chusmeeslas, lo que tiene que ver con cinear, con contar, que es tan bueno. Tema acueducto, Constanza. Hay últimas novedades, bueno, para las vecinas, vecinos que están del otro lado, se votó la junta vecinal del barrio Caleuche, que es algo sumamente positivo porque tiene que ver con un espacio institucional, con una obligatoriedad en principio de responder, al menos desde el espacio de juntas vecinales y también de lo que tiene que ver con intendencia, con consejo deliberante, que se nos había hecho tan esquivo como vecinos autoconvocados, autoconvocadas, que por más que presentamos nota, realmente es mucho más esquivo que una junta vecinal, así que le deseamos lo mejor a la junta del barrio. Hay mucho por hacer y realmente es poco lo que se ha transitado. Y por suerte, bueno, mañana finalmente... y esperamos que se concrete, lamentablemente tenemos que decir así, pero bueno, el intendente Carlos Saloniti va a recibir a una comisión de vecinos autoconvocados por el tema acueducto, va a estar la actual presidenta de la Junta Vecinal de Caleuche, que está bueno, y vamos a seguir ahí el tema acueducto, a ver cómo viene, realmente depende de la vida de muchas familias, poder tener acceso a agua potable y lo que eso significa. Y bueno, y después quienes tenemos la posibilidad de tener una solución habitacional y que no podemos tener acceso a los créditos porque ese acueducto no existe y por la negligencia de años y años del Estado. Así que esperemos mañana tener alguna novedad positiva y que se sigan haciendo eco los medios, que es importante para la ciudad. Eco, eco, eco, eco. Acueducto, acueducto, acueducto, acueducto. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Bueno, por mi parte, saludar a toda la audiencia, vecinos, vecinas. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Recuerden que vamos a estar hablando de la serie 2001. Diciembre 2001, no sé cómo... Diciembre 2001. Una serie que habla del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y vamos a tener un invitado acorde para hablar de eso. Así que no se la pierdan. Y por otro lado, ya anunciamos cuál va a ser la película. Después tiraremos más data, una sinopsis. Pero el 8 de julio, sábado 8 de julio... acá en la radio a las 19 horas vamos a estar pasando en el Cineclub Comunitario La Antena, una película argentina de 2007. Diciembre de 2001, son 6 capítulos, está en Star Plus por si alguien quiere adelantarse y quiere debatir, que por supuesto que además de los teléfonos la puerta de la radio va a estar abierta si quiere pasar por acá. Ah, sí, no hay problema. Así que bueno, Constanza, 16:52 minutos tengo por acá. Estamos. Ya estamos. Le mandamos un beso grande a todos y a todos los que me conocen. Les mando un saludo a todos los que me conocen. Y sin repetir y sin soplar. Bueno, nos vamos entonces con Puelcona. Puelcona, dale. ¿Sí? Para buenísimo. Seguir con un poco de música de acá. Saludos. Nos vemos el lunes que viene. Tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas.